viendo aquí arrancar aquí este. ¿Hacia este lado? Porque está el control. Muy bien. Platíquenos, ¿qué es lo que se tiene proyectado para este lugar? Bueno, este es un lugar que, como ustedes pueden ver, es un lugar muy digno, es un lugar que se de reciente creación, que lo que le falta es potenciar sus capacidades y potenciar sus habilidades, y a partir de ello es que con el ofrecimiento y con la búsqueda de apoyos y de trabajo conjunto con las universidades, hemos pensado en transformarlo en una estancia de día, una estancia de atención para comunitario para toda la población del oriente de la ciudad, a través de incorporar diferentes servicios comunitarios, desde lo que es asesoría psicológica, servicios médicos, dentales, asesoría jurídica, asesoría en asistencia técnica para la construcción de la vivienda popular, y toda la gama de profesiones que las diversas universidades nos están ofertando desde el punto de vista de la participación de los estudiantes en su prestación de servicio social o como práctica profesional. Y finalmente darle una mayor utilización y un mayor uso a todos los habitantes de estas colonias. Forma parte también de los proyectos y compromisos que implementamos desde la firma ante notario público de incorporar instancias de atención sobre todo a los jóvenes. Creo que uno de los puntos vulnerables en las políticas sociales en los últimos años es la atención a los adolescentes y a los jóvenes, y que hoy forman parte de la estrategia integral que el municipio tiene que implementar en el plan municipal de seguridad ciudadana. Entonces, como punta de lanza y como espacios en donde debemos de propiciar la atención a los jóvenes, incorporar una enorme participación de ayuda y de mano a mano entre jóvenes estudiantes universitarios y jóvenes que hoy están en las calles, obviamente compartiendo una problemática social de alcoholismo, drogadicción, incidencia delictiva. Entonces es un punto de encuentro entre quienes tienen jóvenes con oportunidades y quienes no las tienen. ¿Estarán más aprovechados estos espacios? Es la intención, que potenciemos con la participación de las universidades y de los jóvenes verdaderamente sacarle provecho a estas instalaciones que, siendo muy dignas, como ustedes lo pueden ver, porque son de reciente creación, están siendo subutilizadas, y con la participación ciudadana me parece que es el arma y el instrumento por el cual podemos darle un mayor uso a todas estas instalaciones. Entonces, a preguntarle si ya se reunió con el gabinete de seguridad. Sí, claro, obviamente solo como conclusión decirles que se habrá de firmar el convenio de coordinación y, por supuesto, de mando uno en situación de excepción, para que podamos establecer una coordinación muy estrecha con todas las áreas de la seguridad pública en el estado, desde la participación del ejército, la participación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Policía Ministerial, que depende de la Procuraduría, y creo que vamos sin duda a dar un paso muy importante en definir de manera muy clara cuáles son los alcances y responsabilidades de cada una de las secretarías, propiciando y dando pie a que de manera prioritaria la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, atienda los dos niveles que le competen, que es la justicia municipal y la prevención, y participar de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en los asuntos de reacción, es decir, en situaciones de crisis o en situaciones de emergencia, y por supuesto en términos de colaboración bajo la dirigencia, en este caso del general Eddy, en esas circunstancias, y resguardando por supuesto para la Policía Municipal las facultades que le competen y las condiciones para que pueda cumplir con su trabajo, que es brindar seguridad preventiva en colonias populares y que los ciudadanos, sobre todo en las regiones más propicias al delito, sientan la cercanía del municipio a través de su policía, que hoy pues de repente se desvía a otro tipo de actividades que no le competen. ¿Se atendieron por completo todas sus inquietudes? Se atendieron por completo. Me parece que estamos en el camino de construir un convenio que sea muy favorable para todos y por supuesto que nos brinde la certeza de una estrecha coordinación y de muy buenos resultados en los próximos días. ¿Cuándo se va a firmar? No establecimos ni tenemos una fecha, pero sí el compromiso de establecer mesas de trabajo ya para definir a la brevedad posible, y creo que podremos hacerlo muy rápidamente dado las condiciones como se plantearon, ¿no? Entonces, con mucho éxito. Los operativos el secretario de la municipal tendrá libertad para determinar los operativos en el combate al delito común. De hecho la tiene por ley, porque la Constitución así se lo otorga y la seguirá teniendo. todo lo que es prácticamente los operativos, el diseño de atención a la política de prevención a las colonias, la determina el municipio y la seguirá determinando el municipio. Y en los casos de reacción, es decir, cuando se determina una situación de fuerza mayor y cuando sea necesario bajo un protocolo que se determine, entraremos en auxilio, en colaboración y bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a colaborar de manera muy, muy estrecha, ¿no? Dejaba muy claro el secretario que nunca iban a contraatacar a otra cosa que no sea la prevención del delito, que ellos iban a dar prioridad a esto. Ellos no participarán en los eventos conjuntos cuando estén complicaciones la policía estatal. Nosotros vamos a participar en situaciones especiales de lo que se llama de reacción con el cuerpo especializado del municipio para ello. Evidentemente los policías municipales no están preparados para situaciones de crisis, su formación no es esa, pero sí hay un cuerpo especializado dentro del municipio de alrededor de 70 elementos que participarán en esos operativos y que además hemos puesto en la mesa, y a mí me parece que es muy sano el que establezcamos protocolos de aceptación de quienes forman parte de los cuerpos policiales, que tengamos un mismo criterio y los mismos rangos y parámetros para la capacitación, y hemos puesto en la mesa la disposición del municipio para que haya una sola instancia capacitadora en el estado y no dos escuelas como hoy existe, y que ahorremos recursos porque no tiene caso estar duplicando y gastando lana que no tenemos, ¿sí? Entonces, de nuestra parte, toda la disposición, resguardando por supuesto la responsabilidad que tenemos en primera instancia y por mandato de ley de tener atendida la parte de justicia municipal y la parte de prevención. Me parece que fue y es sin duda un planteamiento responsable y un planteamiento que atiende a las competencias del municipio. ¿Cómo es la profesionalización a los elementos, no solo a los policías, sino también a toda la corporación que integra el cuerpo? El planteamiento que estamos haciendo es que podamos hacerlo de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Hay, por supuesto, en el programa del Subsemún, que ya nos acaban de notificar, mecanismos de capacitación y de profesionalización en coordinación con la Secretaría Estatal, recordando que es la Secretaría Estatal, a través de su Centro de Control de Confianza, quien otorga el reconocimiento y la certificación a los cuerpos policiales y que es la única, además, que lo pueden hacer. Entonces, creo que es necesaria esta coordinación, que en este momento no existe, son de los temas que se quedaron fuera del convenio y que no venían funcionando, y creo que es un paso muy importante para que podamos tener perfiles de policías capacitados muy integralmente y bajo los mismos criterios de calificación. Eso es fundamental. ¿Otras ciudades como cuando hizo Benjamín? Sí, claro. Por lo menos en el caso nuestro lo hemos planteado ya, y hay un ofrecimiento de la policía colombiana de nuestra visita ya, de recibir asesoría, capacitación cuando así se le requiera. ¿Ha habido presión por algunas autoridades por haber hecho este mando único? No, de ninguna manera. Estamos estableciendo perfectamente bien en qué condiciones colaboramos y, por supuesto, siempre hemos estado dispuestos a hacerlo, y en qué tenemos que resguardar las facultades del municipio, considerando que finalmente nosotros tenemos la obligación de estar en cercanía con el ciudadano para las acciones de prevención, y esa parte no la estamos cediendo, porque es un tema que es un mandato de la ley y que nos corresponde atender. ¿Quién estuvo presente en esta reunión? ¿Nada más personal de municipio? Esas, se las dejo para que la investiguen. Lorena, ¿y sobre las investigaciones por parte de la Contraloría en cuanto a aviadores, dependencias, ya tienen avances? Mira, entiendo que hay avances. Tenemos una reunión la siguiente semana para revisar el estado que guarda la recepción que hicimos los primeros días, y que de acuerdo con la ley, la siguiente semana deberemos ya de hacer un llamado, digamos, a los responsables para que nos rindan un informe. Hay algunas situaciones que sí tenemos que ir aclarando, pero creo que la siguiente semana tendremos ya un reporte dependencia por dependencia, ¿sí? Básicamente podríamos decir que tenemos cuentas por aclarar definitivamente de algunos contratos que se hicieron en los últimos días y que no teníamos registrados como pasivos del municipio, pero creo que la siguiente semana estaremos en condiciones de poder tener un diagnóstico muy claro. ¿Sí puede puede ser 10% o más de aviador? Mira, va a ser, ya es muy difícil saberlo, porque ya mucha gente ya no se presentó, ¿sí? Eso sí es un hecho. Hay un gran número de personas que no se presentaron a trabajar. No sabríamos decir si simplemente fue porque ya no quisieron presentarse o porque se dieron por terminada automáticamente su relación con el municipio, pero nos ha permitido dos cosas. Lo primero es que las gentes que sí estaban trabajando, pues evidentemente pues han ido a hacerse presentes y a dar una explicación de en qué área estaban trabajando. A esas personas se les reconsiderará en la primera oportunidad a partir del 1 de febrero para recontratarlas. Y las que ya no se presentaron, que es un buen número, pues son, por un lado, ahorros que vamos a poder tener, ¿sí? O en su defecto, poderlas ocupar con otras personas. Mi primera intención es ya no ocuparlas, ¿sí? Esa es la primera intención, salvo que detectemos alguna situación de una prioridad y una necesidad muy evidente. De otra manera, nuestra intención es congelar ya esas plazas. Gracias. A ver. Gracias.